los merengues perfumó. Y hoy regresa aquel tiempo que voló. Para todas las mujeres, las que conozco y las que no, va este poema de Paula la Magna. Gestando. Gestando se va la propia vida, vida que comienza y otra que termina. Gestando ilusiones, gestando, se va deshaciendo la trama que hilvana lo que vas tejiendo. Y los amorosos y nudos hambrientos. En ese gestar a veces me pierdo. Sigue la esperanza hasta en el desierto, donde no hay oasis, sino otros misterios. Y si en el gestar no encuentro mi vuelo, no me desanimo, sigo mi sendero. Como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua. Campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga. Su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Hoy escuchamos a Susana Baca cantando María Landó. Escuchamos a Susi Martínez de la Biblioteca Ambulante Caracol Rodante con su poesía y música instrumental del Perú. Pero para María no hay madrugada. Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Landó, de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María Landó. Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Landó, de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María Landó. Solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja.